la vuelvo a ver, no seré tan tímido. Seguro que no me quedo sentado aquí mirándola. Te juro que no me quedaré inmóvil admirándola. Me pondré de pie y de manera muy cortés le digo que no vengo a ofrecer nada para vender, que tengo para el bus y que no voy a enloquecer. Me presentaré con una sonrisa. Espero no me salga nada al revés. Me digo, no tenemos nada que perder. Me haría muy feliz si sale conmigo. Señorita, conozco un buen lugar, así que no demoro en preguntar. Si me acepta un café, quizá con galletas, luego podemos caminar un rato. Me ofreceré a llevarle la maleta y trataré de no decir nada insensato. Después de un día la llamaré, le hablaré de mis canciones sin final. Una buena historia le contaré, trataré de llevar su mente a volar. Si no la vuelvo a ver, la recordaré como si fuera ayer. No olvido su sonrisa ni su forma de caminar. Casi puedo imaginar su voz angelical. Diré la verdad, más tarde yo la vi pasar y no tuve el valor de decir nada de lo que pensé. La próxima vez sí, seguro me voy a acercar. Volver a encontrarla, el valor ayer brilló por su ausencia. Me fue imposible dejar de pensarla. Espero no me trate con indiferencia. Quiero que el mundo no nos separe más. Tenemos un montón de cosas por hablar. Parecerá que el tiempo gira hacia atrás. No me mires así que me vas a enamorar. Luego un buen día la llamaré, le hablaré de mis canciones. Una buena historia le contaré, trataré de llevar su mente a volar. Luego un gran día la llamaré, le hablaré de mis canciones sin final. Una gran historia le contaré, trataré de llevar su mente a volar.